En un pueblo olvidado, no sé por qué, su danzar moreno se deja ver. En el pueblo lo llaman Negro José. Amigo Negro José. Llover.